¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y agradezco todos sus correos, en los cuales espero haber contestado a satisfacción sus dudas. Igualmente confío, amables televidentes, en que las citas bíblicas aportadas el programa anterior ya se hayan corroborado, para que después de razonarlas hoy se gocen de que lo dicho aquí no es ningún cuento. Amables televidentes, todos merecen una explicación. Lamento decirles que nuestra página ha sido intervenida, ha sido hackeada, le llaman muchos. A todas luces nos damos cuenta que este es un tema que a algunos les ha causado un fuerte impacto. Por ello es de que ofrecemos unas disculpas, se está trabajando bastante en ello, pero quisiera yo advertirles a aquellos que no nos vamos a callar, vamos a continuar en ello. Bien, antes de iniciar, quiero hacer público un agradecimiento para aquellas personas que con el favor de Dios, de manera inexplicable, han dejado de insultar al programa, a mi madre, al pueblo al que pertenezco y a mí en lo personal. De verdad, muchísimas gracias. No se preocupen, no voy a dar ni de ninguno de ustedes sus seudónimos. Ellos saben quiénes son. Miren ustedes, este programa, queridos televidentes, nunca ni jamás se creó como un medio para que la información aportada fuera motivo para que cualquiera desahogue sus complejos, tampoco para que hicieran lucir su ignorancia. Este canal está cumpliendo su objetivo, damas y caballeros, informar e invitar a la reflexión. Pues al final, son ustedes quienes tienen la última palabra. Para aquellos a los que me refiero, hagámonos una pregunta. Esta es una atenta invitación. María, José, Juan, Pedro, Andrés, Felipe, Bernabé, ¿eran judíos o eran jarochos? Creo que ustedes ya tendrán la respuesta. Muchísimas gracias. En ustedes se ha cumplido lo dicho por el Señor en Proverbios capítulo 17, verso 28, que a la letra dice: aún el necio, cuando se calle, deberás tomarlo por sabio. Bienvenidos entonces todos los que amablemente nos están sintonizando. Bien, ya están todos listos. Ya se acomodaron, la familia está reunida. Bueno, los invitados ya están ahí, papel y pluma a la mano. Bien, ¿sabían ustedes que Dios no es ningún espíritu, ningún ente, ninguna energía? No es nada etéreo, sino un ser con un cuerpo tangible, pero de baja estatura y físicamente distinto a nosotros. Bien, este mensaje bíblico que juntos hoy develaremos, amables televidentes, sí requiere de toda su atención. Esto es vital, ya que esta vez razonarlo no basta. Forzosamente hay que hacer conciencia de ello, para que nadie nunca jamás se burle de nosotros. ¿Preparados? Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos hombres conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Quiere decir que él estaba hablando. Yo no sé ustedes, pero hasta ahora yo no sé de ningún espíritu, que se ponga a hablar con varios que le rodean. Y si el Señor está hablando y dice nuestra semejanza, es porque físicamente Él está presente. Ya estudiamos en el programa anterior que la palabra semejanza no quiere decir idéntico. Recuerden que quiere decir parecido. Si Dios nos hizo, amables televidentes, semejantes a Él, y somos carne y huesos, entonces Él es con carne y con huesos. Y si afirmo esto, es porque Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, versículo 11, a la letra dice: mis ojos desfallecen de lágrimas, me duelen mis entrañas, dice el Señor, mi hígado se derrama por tierra a causa del dolor que me han causado todos ustedes. Un espíritu que habla, que tiene hígado, que sufre en su corazón y que se le agotan las lágrimas, yo no conozco. ¿Usted sí? Bien. Y así, queridos televidentes, podríamos ir razonando renglón tras renglón y veríamos todo lo que se nos ha escapado. No vamos aquí a culpar a nadie. Vamos a ver todo lo que se nos ha escapado, pero no lo vamos a hacer porque no somos tontos. Basta con estas reflexiones para darnos por entendidos de que sí es imperante razonar lo que aprendemos. Génesis capítulo 1, versículo 18. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Y vio Dios que lo hecho era bueno. No era excelente. Cuando Él encomienda la creación, viene, supervisa, checa y dice: es bueno. Bien. ¿Con qué lo vio que era bueno? Con sus ojos, ¿verdad? Génesis capítulo 18, verso del 1 al 33. Y Abraham se encontraba sentado a la puerta de su tienda, cuando de pronto, que quiere decir de la nada, se le apareció el Señor viniendo hacia él. Eran tres varones. Se levantó, corrió hasta ellos, se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, si me has considerado digno de tus ojos, te ruego que no pases de mi tienda. Permíteme ordenar que traigan agua para que laves tus pies y tus manos. Te recuestes debajo de la sombra de este árbol. Ordenaré pan para que te reconfortes y continúes tu camino. Presta atención. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Y Abraham se fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo que preparara tres panes sin levadura. Mientras él corrió hasta el corral, tomó un becerro tierno y se lo dio al mozo para aderezarlo y cocinarlo. Tomó aceite, unas lechugas y todo lo puso delante de ellos y comieron. Vamos a hacer una reflexión con detenimiento, queridos televidentes. Son tres los que Abraham ve venir. Sin embargo, él se dirige a uno en especial. Señor, lávate, recuéstate. Y no sé ustedes, pero un espíritu no hace eso. Pero observen ustedes que dos le respondieron: bien, haz como has dicho. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Y dijo el Señor a Abraham, otra vez, le dijo, estaban hablando, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham le respondió, aquí en su tienda. A lo que el Señor dijo, yo te juro que regresaré contigo según el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida? 9 meses. Y Sara tu mujer te habrá dado un hijo. Mas Sara, que estaba escuchando en la puerta de su tienda, la cual estaba detrás de él, se empezó a reír, pues pensó, mi marido ya es viejo, y a mí ya me pasó la costumbre de las mujeres. Pero entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso cree que para mí hay imposibles? Pues yo regresaré según el tiempo de la vida, 9 meses, y Sara te habrá dado un hijo. Presta atención. Entonces Sara, llena de espanto, le rogó diciendo, no me reí. Y el Señor le respondió, mientes, tú te reíste. Y dice la Escritura que entonces, una vez que comieron, los varones, 3, se levantaron de allí y caminando con Abraham, pensó el Señor, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces le dijo, Sodoma y Gomorra se han depravado. ¿Y ha sido a tal extremo que descenderé allí para ver hasta dónde han llegado? Fíjese, inmediatamente dice, y dos de ellos partieron hacia Sodoma y Gomorra. Mas Abraham aún estaba delante del Señor. Y acercándose al Señor le dijo, pero Señor, ¿destruirás también al justo con el incrédulo? Quizá haya 50 justos en Sodoma. Y el Señor le responde, por amor a los 50, no destruiré Sodoma. Mas le dice Abraham, Señor, yo te ruego que no vayas a enojarte por mi impertinencia. Y si solo encontraras 45, y el Señor le responde, por amor a los 45, perdonaré Sodoma. Mira, Señor, que corro el riesgo de que te enfurezcas por mi pregunta. Y si solo encontraras 20 justos, a lo que el Señor le responde, por amor a los 20, no destruiré Sodoma. Ay, Señor, que te vas a enojar conmigo. Permíteme solo preguntarte por última vez, ¿y si solo encontraras 10 justos? Y el Señor le responde, por amor a esos 10, perdonaré Sodoma. Y se fue el Señor. Amables televidentes, perdonaré. El Señor estaba, como dice el texto, de frente ante Abraham. No se mueva, vamos a un muy breve comercial y regresamos. Esto se va a poner como a usted le agrada. Vida en nuestro sistema solar. Existen evidencias que podrían demostrar la existencia de vida extraterrestre cerca de nuestro mundo. En South Haven, Michigan, en abril del año 2000, cayó un meteorito de hielo. En su interior, fue encontrada diferentes formas de vida extremófila, además de otros elementos que demostrarían que esa vida llegó desde el espacio. nos encontramos ante uno de los más grandes sucesos de la historia humana. Siga a Jaime Maussan en una transmisión en vivo desde South Haven, en los Estados Unidos, este martes 10 de julio a las 7 de la tarde. Conozca los detalles y las evidencias de este extraordinario suceso. ¿Podrían estos organismos proceder de la luna Enceladus o de algún otro cuerpo de nuestro sistema solar? Sin duda, una transmisión histórica. Siga todos los detalles en tercermilenio.tv en vivo con Jaime Maussan. No se lo puede perder. Un meteorito de hielo que trae consigo vida, muy posiblemente de otros mundos. Una exclusiva de tercermilenio.tv. Roswell, Nuevo México. El lugar donde impactó una nave donde viajaban seres extraterrestres. Roswell, Nuevo México. Uno de los casos más controversiales de todos los tiempos. Roswell, Nuevo México. El comienzo de una realidad con la que ya convivimos día a día. 3 de julio de 1947. La fecha que marcó el amanecer del conocimiento extraterrestre para toda la humanidad. Es por eso que tercermilenio.tv te trae la investigación completa de este caso. Un relato que llegó a todos los medios de comunicación de esa época y que, a pesar de que el gobierno trató de ocultarlo por su magnitud, no pudo ser callado. So it was after he had passed away that they finally started to confide to us and repeat what he had originally told them, that they weren't human. Un secreto ocultado por más de 60 años, no solo por los militares, sino por el mismo gobierno y presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Más de 600 testigos indirectos. 150 directos que participaron en este incidente no pueden permanecer más en la oscuridad. Un hecho real, cuyas pruebas y testimonios han prevalecido a lo largo de la historia. I issued the press release saying basically we have in our possession a flying saucer and it's being flown to higher headquarters. And typically he would end any conversation about the press release or about the incident by saying it was not of this earth. El informe más detallado de la verdadera historia detrás de uno de los secretos más resguardados por el gobierno de los Estados Unidos. En tercermilenio.tv. And the people have to know the truth. Solo para suscriptores. Stan Romanek es sin duda uno de los casos de contacto extraterrestre más importantes en la historia de la investigación de este fenómeno. We saw two F-16 fighter jets fly the direction the UFO went. UFO followed him from work. Wasn't, and I've had other experiences that were absolutely terrifying. And said, oh yeah, on a scale from 1 to 10, yeah, this guy's a 12. Romanek ha sido capaz de proporcionar evidencias que desafían cualquier explicación convencional. Incluso imágenes de seres extraterrestres que parecen ingresar frecuentemente a su domicilio, o bien que lo vigilan desde cualquier lugar, siguiendo todos sus pasos. Sombras que parecen vagar y tomar sus objetos o asustar a los animales. Stan Romanek padece dislexia. A pesar de ello, ha podido reproducir bajo regresión hipnótica fórmulas matemáticas muy complejas que resultan incomprensibles. Pero de acuerdo a los académicos, nos proporcionan información para viajar a lugares alejados de nuestro universo. Incluso Romanek ha estado convencido de ser el padre de niños híbridos, humanos extraterrestres, que han aparecido ante él pidiéndole protección. Daddy, I love you. Don't worry, we'll get to meet again someday. I believe that there are 9 hybrid children, and 7 of them are from me. I feel very, again, honored to be part of starting something new, if they are. Una historia que será presentada como una película en algunos meses más. Conozca la investigación aquí, en tercermilenio.tv. I mean, we've got neighbors, we might have friends out there. That's incredible, that's awesome, that's amazing. Libro del Génesis, capítulo 32, versículo del 24 al 30. Y cuando Jacob se quedó solo, se le apareció de la nada un varón y empezó a luchar, a jalonearse con él hasta el amanecer. Y como vio aquel varón que no podía someterlo, le tocó el tendón del encaje de su muslo, que al instante se le secó. Quiere decir que se le desarticuló. Y en adelante dice la historia que Jacob anduvo cojo por el resto de su vida. Y entonces aquel varón le dijo, presta atención, suéltame, porque ya amaneció. Y Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. Entonces el varón le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Jacob. A lo que el varón le dijo, no te volverán a decir más Jacob sobre la tierra, sino Israel. Porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte, ¿cuánto más prevalecerás con los hombres? Y allí lo bendijo. Entonces Jacob le dijo, dime cómo te llamas. Y el varón le respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Por lo que Jacob llamó a aquel lugar Fanuel, que quiere decir, vi la cara de Dios. Si el tendón que une el muslo se secó, quiere decir que se paralizó. Hoy en día sabemos, queridos televidentes, que esto puede hacerse fácilmente con un láser. Y esto que acabamos de leer, por favor presta atención, se robustece inmediatamente en el libro del Génesis, capítulo 35, verso 1 y verso 9 al 11, donde a la letra dice, ponte de pie, dice el Señor, y camina hasta Betel, y allí quédate, y hazme un altar, porque yo soy al Dios que viste cuando huías de tu hermano. Y una vez más se presentó el Señor ante Jacob y lo bendijo, diciéndole, tu nombre Jacob jamás se volverá a pronunciar. Israel será tu nombre. Y aún le dijo el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso. Crece, sé útil y multiplícate. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Tome nota. Éxodo capítulo 33, versículo 11. A la letra dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con un amigo. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando levanten sus manos, yo apartaré de todos ustedes mi vista. Y aunque hagan más oraciones, yo ya no las escucharé. Ojos y oído. Isaías capítulo 17, versículo 7. En aquel día terrible, mirará el hombre a su creador, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no volverá el hombre a mirar a los templos, ni a inclinarse ante los altares, ni a los ídolos que construyó con sus manos, a los cuales le dio forma con sus dedos. Isaías capítulo 42, versículo 13. Como si fuera el Señor un soldado, provocará coraje, gritará, amenazará y combatirá a sus enemigos. gritará, amenazará y combatirá. Esto, queridos televidentes, no lo hace ningún espíritu. Isaías capítulo 40, versículo 10 al 12. Dice así: el Señor vendrá en su fortaleza y los dominará. La recompensa viene con él, y el pago delante de su rostro. Como pastor, primero protegerá su rebaño. En su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará. Cuidará con delicadeza a las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño y decoró los cielos con su palmo? Preste atención. Y con tres dedos, repito, y con tres dedos arrimó el polvo de la tierra y pesó todos los montes y los cerros con una báscula. Ezequiel capítulo 43, versículo del 6 al 7. Y un varón que estaba junto a mí me dijo: Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono. Quiere decir, donde se sienta. Y el lugar donde pisan las plantas de mis pies. Las plantas de mis pies, queridos televidentes. Juan capítulo 5, versículo 16. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. Perdón, capítulo 20, versículo 26, perdón. Dice: así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 37. Dice así: a aquel que me envió a ustedes, jamás han, perdón, a aquel que me envió, ustedes no han querido escuchar su voz, tampoco han visto su parecer. ¿Qué quiere decir parecer? El diccionario nos dice su físico. Ninguno ha visto cómo es físicamente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Todos sabemos que somos hijos de Dios, aun y cuando Él no se ha mostrado. Mas lo que sí todos sabemos es que cuando Él se muestre, se comprobará que somos semejantes a Él, parecidos a Él. Porque dice la Escritura, porque todos veremos cómo es Él. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Todos en aquel día verán su rostro, y todos tendrán su nombre en sus mentes. Y en vía de ilustración, amables televidentes, el libro de la vida de Adán y Eva, etiquetado como un libro falso, permítame darles la cita, dice así: después de que fuimos expulsados del paraíso, tu madre y yo, mientras estábamos en oración, llegó hasta mí Miguel, el mensajero de Dios, y su rueda era de fuego. Me arrebataron al paraíso de justicia y pude ver al Señor, dice Adán. Su figura desprendía rayos que eran insoportables. El libro de Gnosto, no se olviden ustedes que este pertenece a los manuscritos encontrados al norte del Cairo, en una población llamada Nahamadi. Este manuscrito también es conocido como el manuscrito P71. La referencia es página 1372. 9, Página 76, verso 13 al 77, página 9, página 81, página 10, página 21, y dice así, preste su atención, el que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ningún grupo, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser él mismo. En efecto, dice Jesús, él es inmortal, eterno por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento morirá. Él es inengendrado, dice el maestro de su padre, porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo tiene un fin, y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es la criatura de otro. Él es innombrable. No tiene forma humana. Preste su atención. Porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Pero dice el maestro, él posee un aspecto propio, no como el aspecto que hemos creído o visto, sino como un aspecto de otro género. Él es una verdad irrebatible. En efecto, la verdad aquí abajo siempre será rechazada por el error que coexiste con ella. Sé que tienen muchas ganas de hacer un paréntesis. Vamos a un comercial y regresamos. Vida en nuestro sistema solar. Existen evidencias que podrían demostrar la existencia de vida extraterrestre cerca de nuestro mundo. En South Haven, Michigan, en abril del año 2000, cayó un meteorito de hielo. En su interior, fue encontrada diferentes formas de vida extremófila, además de otros elementos que demostrarían que esa vida llegó desde el espacio. Nos encontramos ante uno de los más grandes sucesos de la historia humana. Siga a Jaime Maussan en una transmisión en vivo desde South Haven, en los Estados Unidos, este martes 10 de julio a las 7 de la tarde. Conozca los detalles y las evidencias de este extraordinario suceso. ¿Podrían estos organismos proceder de la luna Enceladus o de algún otro cuerpo de nuestro sistema solar? Sin duda, una transmisión histórica. Siga todos los detalles en tercermilenio.tv en vivo con Jaime Maussan. No se lo puede perder. Un meteorito de hielo que trae consigo vida, muy posiblemente de otros mundos. Una exclusiva de tercermilenio.tv. El 11 de julio de 1991 ocurrió un eclipse total de sol de 6 minutos y 54 segundos que recorrió la República Mexicana. Un eclipse que marcó el inicio de la oleada de avistamientos ovni más grande de la historia. En el área del estacionamiento, y efectivamente pues veíamos que algo inusual, algo que no es normal ver sobre el cielo de Pachuca, estaba ocurriendo en el cielo. Se veían algunas luces que se movían y decidimos entonces subir una cámara a la parte alta del canal para tener una mejor visibilidad de lo que estaba aconteciendo. Se vio muy raro, ¿verdad? Cuando la enfoqué, lo acerqué, pero pues, no me imaginé. Oiga, señor Hernández, ¿y cómo a qué hora sería esto aproximadamente? Pues no recuerdo muy bien, pero fue mucho antes de que oscureciera, antes que se viera totalmente el eclipse. Miles de personas salieron a las calles para registrar los avistamientos de objetos voladores no identificados. Evidencias que demostrarían una presencia de otras inteligencias en nuestro mundo. Cientos de videos que iniciaron un movimiento a nivel mundial. Ahora, las personas tenían la posibilidad de demostrar lo que veían con sus cámaras de video. Había quedado atrás el tiempo de callar. Son las que los vieron con binoculares, describen esta forma. Ahora, ahora las imágenes demostrarían una realidad no aceptada ni por la ciencia ni por las autoridades. Y me dice, mira, jefe, lo que salió. Yo muy molesto le digo, ¿qué cosa es esto, man? Esto no se le ve la numeración de la avioneta ni nada. ¿Qué cosa es esto? No, pues es lo que tú me ordenas, toma, pero pues, ¿qué cosa? Esa es una lámpara. Molesto, les pido a los fotógrafos de aquí, de la policía judicial, me sacaron una amplificación, unas fotografías. Pero pues, sale lo mismo. Sigo todavía molesto con este fotógrafo. Le regreso la fotografía, le pago sus 20 mil pesos que eran lo que para mí, la fotografía que me había enseñado, y se retira. Pero posteriormente me empiezan a decir que esto no era ni avioneta ni era lámpara, ¿verdad? O sea, en sí yo no sé lo que es. Conozca los detalles. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles fueron los sucesos, los acontecimientos más importantes que marcaron a una generación y que cambiaron nuestra manera de pensar ante la posibilidad de estar siendo visitados? Sí es, mira, aquí se mira bien, bien clarito, mira. Hoy, 20 años después, resulta claro que el eclipse del 11 de julio de 1991 inició el encuentro con una nueva realidad. Una historia que debe ser conocida por todos aquellos que están despiertos en el amanecer de una nueva humanidad. Luces en el cielo. Es tu oportunidad de conocer cómo se inició el contacto. Un programa exclusivo de TercerMilenio.tv, solo para suscriptores. Amables televidentes, esto sí amerita una reflexión. La Biblia está plagada de citas idénticas a esta, donde nos habla de que el Señor es un ser físico y tangible. Lo estamos viendo. Sin embargo, reflexionemos, por favor. Si a esto le anexamos que todos sabemos que Él es eterno, ¿quiere decir que por ello lo vamos a imaginar como un anciano con un báculo? ¿Verdad que no? ¿Acaso no tenemos nada de sensibilidad? ¿O qué estamos tan secos para no pensar que si es eterno, forzosamente su aspecto debe ser de un joven como de 25 años o no? Mas eso no es todo. Si es omnipotente, el báculo no lo necesita. Así es que, si a esto le anexamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41, y Lucas capítulo 17, versículo del 34 al 37, dice así: entonces, dos estarán trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán cocinando, una será tomada y la otra será dejada. Manténganse despiertos, porque nadie sabe a qué hora el Señor llegará. Pero presta atención, y serán llevados a un lugar seguro, los escogidos. Dice, donde no se oirá bullicio ni rechinar de dientes. ¿Dónde será ese lugar? Aquí en la tierra, obviamente no. Serán llevados, después de que venga la abducción, serán llevados a un lugar seguro. Usted estará recordando aquella cita que dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Bien, pero presten ustedes atención. Esto lo cerramos con la cita de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, en donde la letra dice: y entonces el Señor pasará a secar sus lágrimas. Un espíritu va a pasar a secar las lágrimas por la emoción de tenerlo físicamente, los escogidos frente a Él. Creo. Y no me queda ninguna duda, queridos televidentes, que Nos queda mucho para reflexionar. Aquí el tiempo, ustedes saben, es vital, es ser muy precisos, pero no me queda la menor duda de que ustedes se quedan con un muy grato sabor de boca. Y que en adelante, cuando le digan a usted que Dios es un espíritu, le miente. Porque el Señor habla, se lava sus pies, sus manos, come, etc. Pasemos a nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes que no fueron Sodoma y Gomorra las ciudades destruidas por Dios con fuego que cayó del cielo, sino que también la ciudad de Adamá y Sebojim, y la quinta iba a ser la ciudad de Sojar, mas esta fue perdonada porque allí, ustedes recuerdan, se fue a refugiar Lot, que era familiar de Abraham? Por eso ahora recuerdan ustedes que Abraham pues estaba tan preocupado de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, porque, y si encontrara, Señor, a 10 justos, no te preocupes, por amor a los 10, no destruiré Sodoma. Y fueron salvos, fueron sacados de esas ciudades y fueron a un refugio que fue perdonado también por el Señor. Y esto lo afirma también Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, Jeremías capítulo 50, versículo 40 y Judas capítulo 1, versículo 7. Pasemos a nuestra sección de diccionario. Una palabra muy común en la Biblia es aquilón y septentrión. Bíblicamente es el punto cardinal norte, pero también ustedes habrán encontrado la palabra mediodía, pero junta. Mediodía quiere decir sur. Norte es una palabra del inglés antiguo, noró, y del proto-indoeuropeo ner, que significan izquierda, toda vez que el norte se encuentra, queridos televidentes, a la izquierda de cuando uno se pone de frente al sol al amanecer. También antiguamente el norte fue conocido como el septentrión. Esto lo vemos en Ezequiel 8:3 y en Amós capítulo 8, verso 12, término que los romanos utilizaron para identificar este punto cardinal, pues la raíz etimológica de esta palabra es septentrio onis, de septen, que significa siete, y trio onis, que significa buey. Es importante porque de esta manera llamaban al septentrium siete bueyes, que quiere decir a las siete estrellas que conforman la constelación de la Osa Mayor, y presta atención, también conocida como el Gran Carruaje. De igual manera, al norte, bíblicamente se le conoce como Aquilón. Esto lo pueden ver en Cantares, capítulo 4, verso 16. Y este es un término utilizado, queridos televidentes, frecuentemente para referirnos a los vientos que soplan de esa dirección. Recordemos, mediodía, la palabra junta, quiere decir sur. Y esto lo podemos también ver en libro del Génesis, capítulo 28, versículo 14. Síganos, por favor, en www.ultimaadvertencia.com, una página que estamos velando ahorita con asistencia de los técnicos, para que ustedes, seguidores de Tercer Milenio, sigan y sigan descargando gratis el libro La Última Advertencia, el cual agradecemos muchísimo todos sus comentarios. Muchas gracias, de verdad. Descárguelos ya. Igualmente, conozca las leyes de la Biblia, que no es más que los 613 estatutos que Dios nos ordenó a los hombres seguir al pie de la letra para que viviéramos en armonía todos nosotros con nuestros prójimos. Y solo en vía de ilustración y con el único fin de mostrarles que no conocemos estas normas. ¿Sabían ustedes que Dios ordena que nosotros, los hijos, no debemos ver a nuestros padres desnudos? Preste atención. Descárguelo y por fin conozca todo lo que hasta hoy nos había sido oculto. Visítenos también en Facebook como su servidor, Joseph Ben Aharon, que es José hijo de Aarón, y en Twitter como @JJValderrábano, en donde personalmente daré respuesta a cualquiera de sus dudas. Recuerde que el próximo domingo develaremos otro de los mensajes secretos de la Biblia titulado ¿Sabía usted que los señores o seres, como muchos le llaman, que vienen del cielo, están plenamente identificados en ella? Y hay un pasaje importantísimo, donde dice la esposa de Manoa, le dice a su esposo, un ser cuyo aspecto era espantoso, se dirigió a mí y me dijo, tú vas a dar a luz a un hijo, aunque seas estéril. Impresionante también. Bueno, recuerde que el próximo domingo vamos a develar esta y nuestra sección también tendremos de cultural y de diccionario. No se lo pierda, yo les juro que se sorprenderán. Amables televidentes, en esta ocasión ustedes se van a preguntar, oye, nos faltaron algunos videos con reflexiones. Creo que el tema que estamos tratando el día de hoy, tal y como lo decíamos al principio, requiere ya no solo de nuestra atención, requiere de nuestro razonamiento inmediato para regresar al camino correcto. Y he dejado la reflexión casi al final. ¿Y por qué? Porque es necesario cerrar con broche de oro este programa. Meditémosla, por favor. El Señor vendrá con todo su poder y los dominará con la fuerza de su brazo. La recompensa viene con él y el pago delante de su rostro. Como pastor cuidará su rebaño. En su brazo cargará los corderos y en su seno los llevará. ¿Quién midió las aguas con su puño y decoró los cielos con su palmo y con tres dedos arrimó el polvo de la tierra y pesó los montes y los cerros con báscula? Confundidos, humillados y ridiculizados acabarán todos los que fabricaron imágenes de ídolos y los pusieron en culto. Miren al cielo y me verán. Y sálvense todos los habitantes de la tierra, porque solo yo soy Dios y no hay nadie más. No, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado. No teman, porque ya no hay nada oculto que no haya sido ya enseñado, ni hay nada escondido que no deba ya de saberse. El hombre justo y recto habitará en las alturas. Fortalezas como rocas serán su lugar de acogimiento. Allí se le dará su pan y su agua. Tus ojos verán al rey en la hermosura de su reino, y entonces verán la tierra desde lejos. Y en aquel día, el hombre mirará a su creador, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído. ¿Cuál es el significado de la estrella de David? Con poner esta estrella aquí, queridos televidentes, yo no estoy sugiriendo nada. El significado es, lo que está allá arriba es semejante a lo que está aquí abajo. Así es que, reflexionando, dice el Señor, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado. Hemos vivido confundidos, amables televidentes. ¿Nos hemos dejado engañar? Hemos vivido confundidos. Y esto es importante que en todos nosotros quede claro por una razón. Recuerden que lo hemos tratado en programas anteriores. Han transcurrido 2000 años. Y en estos 2000 años, forzosamente, era lógico que el texto sufriera alteraciones, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Alteraciones, la mayoría intencionales, ¿por qué no decirlo? Algunas otras accidentales. Pero bueno, al día de hoy creo que nos quedamos con un grato sabor de boca. Hoy en día ya no nos van a platicar, porque usted lo está corroborando, porque usted lo está viendo. Y yo quisiera decirles, queridos televidentes, no saben cuán placentero es para un servidor estar aquí frente a ustedes para decirles solo lo que conozco. No es mi intención manipular absolutamente nada. No los estoy invitando a que se unan a ningún grupo. No les estoy pidiendo absolutamente nada. Simplemente este programa está cumpliendo con el objetivo encomendado: proveer de información y razonarla. Porque después de todo, usted es el que tiene la mejor decisión. Muchas gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Hasta entonces.